vida, Señor. Vida por vida. Vida por vida, Señor. Sacrificio por sacrificio. Absorbidos por la grandeza del sacrificio de Jesús, quien nos rescató, quien nos redimió, para que pudiéramos adorarle para siempre, al que vive por los siglos de los siglos, al león de la tribu de Judá, al que ha vencido. Las miriadas abrían paso.